tanto amor luché, por no perderte, y en esa lucha ciega te perdí. Fue desigual mi duelo con la muerte, ella terca y tenaz.